lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Gabón, gabón, orereta y periferias. Bueno, así otro martes más. Entramos en las ondas de Sintxilik Irratia para sacar las informaciones que nos llegan a este hueco que es parte de esta onda y que comienza a partir de un ratito. Este ratito es mientras organizamos, como decíamos, las noticias que nos han llegado. Recordar el inminente desalojo de Lobato, que de alguna manera en algunos mensajes que han llegado al teléfono, en este ratito, como decimos, daremos salida a ver qué se acontece en esta situación, como decimos, en un desalojo inminente que está viviendo la gente que vive ahí en Lobato. Sí, así que sin ir más lejos, entre que organizamos el papeleo, como es habitual en nosotros, le damos a este botón maravilloso de color azul y nos saltamos hacia arriba. Piloto automático activado. Thank you.

ya avisaban que estaban en riesgo de desalojo. Así ayer lunes, 20 de marzo, entraban en fecha de desalojo inminente, como decimos, en la Casa Lobato, Ochea, que está en la rotonda justo en la frontera de Orereta con Lezo. Lo que quiere decir que en cualquier momento pueden intervenir para ejecutar este desalojo. Bueno, dicen que imaginan que será a primeras horas de la mañana y a traición, como siempre hacen los desalojos. Solo piden que, en medida de lo que cada persona pueda, acercarse y dar apoyo, haciendo acto de presencia para que vea que no están solos, pues se agradecería. Bueno, así que, como decimos, recuerdan que están como esperando que en cualquier momento les entren a desalojar y que agradecerían a todas las personas que quieran sumarse en apoyar a este tipo de causas. Se puede acercar hasta Lobato y ahí enseguida serán bien recibidos, cómo no. Bueno, en la medida que tengamos más información de cómo va este asunto, desde mi parte, pues encantados de comunicarlos desde aquí, desde Xinchilic. And the

The plumber, he says, never flush a tampon. This great inflammation cost me half a week's pay. And the toilet blew up later on the next day. Yay, yay. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchilis que es ratia. Sometimes words are not enough to reflect all what we have built. Bueno, y lo último que queda publicado en Radio Mundo Real es un archivo que, como escucháis, está en inglés. I remember the joys of victories and meetings. The hogs that were refuge. Y está con sus títulos, así que si lo queréis visualizar, lo tenéis en rmr.fm y es sobre, en el marco del pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. And experiences. Recuerdan que aunque no sea 8 de marzo, cualquier otro día del año también es el Día de la Mujer, como no. Bueno, así, Amigos de la Tierra desde Nigeria publica un vídeo en el que recogen las luchas de las mujeres a lo largo y ancho del mundo en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y pública, también en los diferentes tiempos en los que vivimos. Thinking public and private spaces. In the offices and streets, in cities, mountains and forests, at the front and on the background, as spokeswomen or backup, proposing a new world, organizing the struggle, we women have always been here. Bueno, esta pieza dicen que se puede ver a la Federación Ambientalista como el reflejo del mundo en el que las mujeres siempre están y de alguna manera no son tan visibles como los hombres. Dura alrededor de unos 4 minutos y, como decimos, si queréis ver la traducción, lo tenéis en rmr.fm. Thank you. Señor, se acerca una cápsula. No me digas, ¿son los embajadores? No lo sé, es demasiado pequeña. ¿Hay vida en su interior? Sí. ¿A qué son ellos? Van a ser ellos, ya verá usted, se lo digo yo, son ellos, fijo. No puede ser, si hace una hora dijeron que iban a tardar 3 días. Desde luego esta gente tiene un concepto del tiempo. Sí, muy relativo, efectivamente. Se imagina que toda su galaxia sea igual, una galaxia llena de malquedas. Que voy, que no voy, que llegamos mañana, que vamos pasado. No. Pues como para quedar con una novia o ir a firmar unas escrituras. Todos los días recibiendo plantones. Ya no tengo edad. No. La cápsula es demasiado pequeña, es imposible que quepan varios seres vivos en su interior. Pero ya nos ha pasado otras veces. Que dicen que son razas superiores, pero ninguna nos llega al ombligo. O como lo de los Países Bajos, que luego son todos altísimos. Yo no me lo explico. ¿Qué le pasa a usted? Ay, perdón, se me nota mucho que estoy de los nervios. Me aburrí y me tomo 3 pastillas. ¿De cuáles? De las de la alegría, pero es que a mí no me dan alegría, me dan nervios, me dan. Pues estamos buenos. Así no se puede recibir a nadie. Usted derrochando conversación y el otro devorando aperitivos. Menuda imagen vamos a dar. Bueno, me voy a poner el uniforme de gala, que por lo menos uno tiene... Porque usted parece que tenga 15 años. Bueno, yo a mis 15 años ya estaba... A mí no, que me desconecto. Bueno, y nos vamos a sumergir ahora en el mundo de la educación. En distintos países del mundo, no es que sean atrasados, sino de los que más se vanaglorian que son modernos, como los Estados Unidos, dicen que se aconseja azotar a los niños. Bueno, así descubrimos por Klinfog Adjo, que nos ha mandado esta información, en la que nos recuerda que en Estados Unidos hay 19 estados donde está permitido el castigo físico a niños y niñas en las escuelas. Sí, amiguitos y amiguitas, esta noticia no es de principios del siglo pasado. Estos azotes, nalgadas, reglazos siguen siendo una práctica aplicada a estudiantes rebeldes en estos lugares, la mayoría en el sur de Estados Unidos, como decíamos. Es más, en la ciudad de Oklahoma se presenta un proyecto de ley para eximir de estos castigos a niños y niñas con discapacidades, ya que como van en silla de ruedas y encima les das de hostias, no van a aprender muy bien la lección. Bueno, parece imposible que en pleno año 2023 se plantee que se azote a los niños para corregir sus conductas. Nosotros aquí en Desfase Lunar pensamos que una buena hostia a tiempo no es que esté mal, está bien, pero no precisamente hay que darle esa hostia a un niño. Bueno, y entre otras excusas dicen que para justificar estas nuevas leyes en las escuelas, dicen que al final del día esto le da a la escuela una herramienta más para disciplinar a un niño sin tener que enviarlo a casa suspendido donde solo jugaría a videojuegos, etcétera. Bueno, al parecer todo esto comenzaba en unas encuestas enviadas el año pasado en las que los padres señalaban que la disciplina era una de sus mayores preocupaciones. Así que mientras si ellos estaban en el trabajo, el profesor le daba una buena hostia al niño, ellos iban a dejar de sancionarles por el hecho de agredirles. Bueno, por otro lado, algunos colectivos de niños han conseguido que el castigo corporal se prohíba en los centros de entrenamiento militar de los Estados Unidos, ya que parece ser que los cursos anteriores a estas leyes se les había ido la mano a más de uno. Año 2023. Bueno, y tenemos un consejo musical dedicado al alacrán. Un consejo musical dedicado al alacrán que nos manda en.eco.

lies on the ocean. I guess you know it well. It took a starry night to steal my breath away. Down on the waterfront, her hair all drenched in spray. A honey of a girl. Her eyes were hazel, her teeth were slightly curved. She took my guitar and she began to play. She sang a song to me, stuck right in my brain. You're just a memory of a love that you to mean so much to me. She got a mind of her own, and she uses it well. Yeah, well, she's one of a kind. She drove a pickup truck painted green and blue. The tires were wearing thin, she turned on my highlighter. When I asked her where she headed for, back up to Boston, I'm singing in a bar. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Back up to Boston, I'm singing in a bar. Just a memory. Just a memory.

de la serie Grandes Anécdotas Biográficas o Grandes Biografías Anecdóticas, hoy presentamos Don Norberto Meto de lo que pille. El bueno de Norberto Meto de lo que pille, marqués de Peña Arisca del Butrón, era, además, de un afamado aristócrata de la meseta, un grandísimo terrateniente. Tenía no menos de 800 cabras, 700 cabezas de ganado, 17 perros de caza, 12 perros pastores, 476 ovejas, 1570 moscas de corral, un hijo y un pato. Don Norberto, el marqués, era un conocido mecenas. Mecenas en el Panier, mecenas en Arzac, mecenas en Aquelarre. Tras una alocada juventud de excesos que le granjearon una merecida reputación de playboy, sofisticado, primero, soltero de oro después y por fin putero de mierda. Tras escuchar las plegarias de sus más cercanos, por fin falleció en un accidente de caza. Al fallecer, su albacea convocó a la lectura de sus últimas voluntades desde el primer día a sus 476 ovejas, más de 800 cabras, 700... en fin. Al hijo y al pato. El albacea solemne se levantó, se acercó hasta la silla en la que estaban el pato y Jaime, el hijo del finado marqués. Se acercó al pato y le susurró: "Ahora tú serás el hombre de la casa". Por fin, procedió a la lectura de las últimas voluntades de su padre. A mi hijo, Jaime Meto de lo que pille, le lego mi colección de muestras de orina de personajes célebres, con la condición de que atienda al patronato y vele por su conservación. Y además le lego también los 2 kilos de cocaína que sobraron el jueves pasado. Don Jaime Memet, perdón. Don Jaime Meto de lo que pille, llevado por una, razonable y comprensible ira asesina, trató primero de estrangular al pato, pero las 700 cabras se salieron al paso de don Jaime, evitando que llevara a cabo su funesto plan, y se tuvo que retirar a sus cuarteles de invierno para poder, planear su siguiente estrategia para quitarse de en medio a su medio hermano pato, que le había levantado lo que legítimamente le correspondía. Bueno, dejemos a don Jaime, que se va a sus cuarteles de invierno y se da cuenta de que, hostia, los kilos de cocaína, ¿no? Lo recoge, y esta es la última noticia que se tuvo de don Jaime Meto de lo que pille, que ya jamás volvió a dar señales de vida. Hay quien dice que, harto de los sinsabores de que su padre mezquino y malvado lo hubiera desheredado, pues emprendió una vida en los mares del sur como, como marinero es fortuna primero, como marinero de ducados después. Hay quien dice que se metió en las misiones. En fin, hay quien dice que lo ha visto esta tarde en el Arcaizar. Pero, en fin, don Jaime, si estás escuchándonos, el pato está un poco mareado. Deja algún fardito por el camino. Jaime, acuérdate de los amigos, hijo de puta. Nuestro sueño era mejorar la vida de las personas con enfermedades crónicas con la inteligencia artificial, y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan. Bueno, y entre otras cosas también nos han acompañado a la pista número uno este extraño disco de Frank Zappa. Escuchamos, mientras vamos recogiendo los abalorios, que de aquí a un ratito todavía enredaremos, el Baby Snakes de Frank Zappa, como decíamos. La pista número uno, disco de Frank Zappa. Escuchamos, mientras vamos recogiendo los abalorios, que de aquí a un ratito todavía enredaremos, el Baby Snakes de Frank Zappa, como decíamos. La pista número uno de Frank Zappa. Baby Snakes. Late at night is when they come out. Baby Snakes. Sure you know what I'm talking about. Make it win. They make the best kind of pet. Baby Snakes. I looked around. There's a couple right near me. Baby snakes. Maybe I think they can probably hear me. They can wait. I'll take all I can get. Baby. Baby. Baby snakes. Yeah. They live in a ho ho, a ho ho ho. That is usually empty. Usually empty. Tiny too. They live by a ho ho, a ho ho ho ho. That is usually SENTI, which stands for Society of Motion Picture and Television Engineers. Well, maybe, I think that is what keeps them insane. Well, and their pain, please kill me, cause that would get the thrill picture. Me. I wanna be dead. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Él es un raro fenómeno biológico, de Margaret Atwood. Tienes cáscara, como los huevos y los caracoles. Y en el jardín estás por todas partes, y todo lo destruyes. Eres difícil de erradicar. Carroñerito, solo comes carne muerta. Y tu piel es ahora pura proteína, y tan tersa como gelatina, o como el vientre viscoso de esas sanguijuelas. Eres sinuoso y sin huesos. Tu lengua deja cicatrices diminutas, de textura cenicienta, como flores, enmohecidas. Ah, y el humo es tu medio, y no tienes clorofila. Te extiendes de un lugar a otro como una enfermedad. Y como las setas vives en armarios y solo sales por la noche. Pero quieres volver a donde el cielo habitaba en nosotros. Y los animales nos atravesaban. Nuestras manos bendecían y mataban, de acuerdo a nuestro criterio, normal. Y la muerte hacía borbotear sangre, que era de verdad. Bueno, reconozcámoslo. Sin embargo, hemos mejorado. Nuestras cabezas flotan varios centímetros por encima de nuestros cuellos, ancladas a nosotros por tubos de goma y rellenos de ingeniosas burbujas. Y en nuestros cuerpos viven billones de mullidas cifras rosas que se multiplican y se analizan a sí mismos y perfeccionan sus propias exigencias sin causarnos molestias. Por eso te quiero, pero te quiero por pedazos y cuando trabajas. ¿Quieres ser analfabeto? Esta es la forma. Acostúmbrate un poquito. Margaret Atwood. Él es un fenómeno biológico. Ay, ¿cómo estamos? We'll be right back. Chavales, esto es un aviso importante, os lo digo a vosotros porque sois colegas, si no, no lo diría. Llamar al Ayuso que no cierre el IFEMA, porque la peña no va a morir más del coronavirus. Van a morir de infartos de miocardio, que estén todos corriendo como locos los gilipollas por aquí. Madre mía, chaval, 50 días que llevan ahí en casa. Hartos a Wiki, se han hecho todos los pasteles del mundo, ¿sabes? Están todos corriendo, colega. ¡Estoy corriendo! ¡Voy a morir! Joder, vaya gilipollas, de verdad. Anda que no puede... ¡Que abran los bares, hombre! ¡Nos matemos con dignidad! ¡No se puede morir uno corriendo! ¡Hay que morirse en los bares! Ah, bueno, me jodas. Eras una cotorra que decía un millón de palabras cada día. Bueno, nosotros hemos hecho nuestro paseíto semanal por aquí, por... Hombre, por favor, ¿cómo te puedes morir corriendo? Hombre, por favor, corriendo... No, hombre, no. Eso no tiene... No tiene... Hombre, no, hombre. Si vas a morir haciendo ejercicio, pues que sea en tu cama, hombre, corriendo. Así ahí. Es, claro. Corriendo ahí como un gilipollas por el Diego. Pollo descabezado. Que mueres detrás de Mamun o del Alcampo. Bueno, qué vergüenza que morir así. Que lo mismo hasta que dan con el cadáver, pueden pasar, qué sé yo, 7, 8 minutos. Y ya para cuando llegan estás completamente descompuesto. ¿Vas a comparar morir así o que morir en la plaza del ayuntamiento, en la calle Viteria, en primera plana, ahí, que te dé el patatús ahí, el calambre, ¿no? El último calambre ahí. Que no llegas, al zurito. Que alguien que te conoce de toda la vida dice, uy, ¿qué hace este bailando reggaetón? Y lo que pasa es que te está dando el espasmo final. En fin. Jo, morir corriendo. Ay, hay gente para todo. Ay. Eso es. Saludos a las organizaciones deportivas del Diario Vasco y a todos los que salen en la Beovia. Muchos saludos. Y los mejores deseos, ¿eh? Que no, agoreros no. Querido conductor, querido... no sé si te ha pasado, pero a mí esta semana he recibido un par de llamadas telefónicas. Uh-huh. Bueno, en las que una persona que hablaba desde tierras ignotas, el inframundo desde ese. El otro lado del charco, sí. Me decía: ¿ha probado usted ya nuestra nueva inteligencia artificial? Uh-huh. Y nada, pues al final que me he tenido que hacer de Netflix, de HBO, de esto, de Amazon, de la Real Sociedad. Me he tenido que abonar unas cuantas cosas. Y también a una inteligencia artificial. Podríamos probarla por fin, ponerla, ¿no? Porque tengo un mes gratuito de suscripción y me han dicho que es capaz de hacer todo lo que se le pida. Mira. Y yo le pregunté a ella, a la persona con la que hablaba, a mi interlocutora, al otro lado del Atlántico. Le pregunté, ¿todo lo que le pida? ¿Cualquier cosa que se me ocurra? Y me dijo, todo lo que usted quiera. Así que nada, me gustaría probarla. Si os parece bien, ¿eh? Sí, bueno, he hecho una lista. He hecho una lista, la tengo por aquí. Sí. No, esta no es, espera. Ahora, ahí está. Tengo una lista, sí. Vamos a probar. Vamos a ser testigos, todos juntos de la mano. Vamos a asomarnos al futuro. Vamos a ver a qué huele el futuro. ¿A qué sabe el futuro? ¿Qué colorcillo? ¿Eh? ¿Qué colorcillo se le adivina al futuro? Y para eso, qué mejor que una inteligencia artificial, ¿no? Ahí andarán todavía los Rolling Stones con los gallumbos bien ceñiditos ahí en este futuro, ahí todavía todo pellejo. Pues, oye, no habrá un urólogo que te diga que eso no sea malo para la salud, porque... quitando el pobre Charlie Watts, que ves, era el único que se quedaba sentado. Claro, si es que... Por algo sería. Claro, morir corriendo no, pero un poco de caminar, ¿eh? Un poquito de cardio hay que hacer. Hombre, el Charlie le daba bien, ¿eh? También a los pies y a la... Pero el Charlie, ya, sí, yo tengo una teoría, ¿eh? Este señor se murió porque quiso. Se murió un poco, ¿no? Como la gente de la zona de Bilbo, sobre todo de la... Ya es que ya hubo gente enfadada, ¿no? Diciendo, ya eres cabrón, vas y te mueres porque te da la gana. No, no es que... O sea, ya no es porque tengas mal el páncreas o tal. Es que... Te mueres porque te sale de la polla. ¿No? Y los demás que se quedan ahí, ¿qué? Poneos, queridas compañeras, querido conductor, querida radio sufridora. Falta respeto, Mauricio. Poneos en ese lugar. Poneos, ¿no? Charlie Watts. O sea, una gira más con Keith Richards, con... Ah, bueno. Adiós. Ahora lo entiendo, porque se quiso morir. Lo entiendo perfectamente. Qué distinto se ve desde otro prisma las cosas, ¿eh? Sí, sobre todo desde uno que no tiene ningún puto sentido. Desde el pourparlers, ¿eh? Desde el pourparlers más absoluto, ¿eh? Desde el encefalograma plano, desde... querido compañero, antes, ¿cómo has dicho antes? La música del bar... No, déjamelo para el siguiente programa. Bueno, nos perdemos, nos dispersamos y perdón, querido conductor. Estábamos en hacer una prueba con la inteligencia artificial, una... Bueno, poner en marcha, por fin, el futuro. Vamos a ver, aquí está. Bien. Que nos hemos encontrado ahí unos pales de chips que no sabíamos qué hacer, pues tengo, Bill Gates y algunos de estos, ¿no? Tengo una lista. Y había cuatro pales de chip ahí en la calle. Sí. Tengo una lista. Pero cuatro pales, a ver qué hacemos ahora con esos chips. Pues con los pales podemos hacer unos asientos fantásticos, sí, para la terraza. Y con tanto chip, ¿qué hacemos? O un parterre. Con los chips. Bueno. Nos podemos meter por, no sé, vía anal en supositorios. Mira, este supositorio te quita la gripe y a la vez ya va con chip. Bueno, ¿no? Sí, bueno. Con Bluetooth, pues con Wi-Fi, con todo sí, incorporado. Bueno, y si no va bien, pues siempre podemos usarlos para, no sé, insertárselos bajo la piel a toda la población y poner en marcha una pandemia. O qué sé yo. Creo que no son horas. Bueno, y pues es el momento, ¿no? Es el momento de, por fin, de poner en marcha el futuro, como decíamos, de obligar a esta inteligencia artificial a mostrarnos sus capacidades. Bien, veamos si es cierto que puede cumplir todos y cada uno de nuestros deseos, todas y cada una de nuestras peticiones, si puede satisfacer todas y cada una de nuestras dudas. Vamos a ver. Bien, la lista... Primera petición, es un momento histórico, es un paso pequeño para el homínido renteriano, pero un paso enorme. En fin, vamos allá. ¿Sí? ¿Estáis grabando, no? Sí, vamos a ver, nuestra primera petición. Vamos a ver. Querida IA, ¡vete a la mierda! Sí, parece que lo ha entendido. Sí, sí. Pues ya está. ¿Me das el martillo? Querida... ¡Vete a la mierda! Sí, parece que lo ha entendido. Sí, sí. Pues ya está. ¿Me das el martillo? Bueno, todavía no tenemos reconocido el nuevo sistema operativo de estas nuevas inteligencias artificiales que nos vienen. Y pero con eso no podemos me sale gratis el carnet de coche caducado hace 2 años. También, el coche robado. Eso no sé, eso no creo que entre en esta nueva me era. Me quitan todos los penales. Pena, Con lo bien que conduce. Las penas. Ya sabía yo que sin carnet. Me trae mujeres. Ay, con lo bien que conduce, qué pena. Para ella. Qué pena que tenga que beber. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el nuevo futuro? Así va. Bueno, así pues, va bueno, pues tenemos varias versiones. Está. Me lo voy a estudiar. Por una parte, pues la Agencia Meteorológica Europea. Me llama fiable. Está la Meloni. Que tiene también su... Qué vuelta tiene esa señora. Está Tamames. Tamames. El que ganó en la Sierra de Covadilla. Creo que todavía está. Menos mal que conozco de los que estás hablando, pero si no conociera a esas personas así por de oídas, aunque sea. Personas con un futuro. Y vaya diciendo, si está aquí la Melonis con el Temames. El Tamames. Vamos. Pinta. Aproximadamente yo creo que la, por delante, que es, esto vamos. Es un derivado de esa inteligencia artificial que ya nos van introduciendo estos cerebro mozzarella. Esos cómo se dicen algoritmos, son algoritmos que nos vienen, ¿eh? Pues sí. Cuidadito con esos algoritmos. Pues sí. Ay, ay, ay, se queda fuera de esa ecuación lo más importante, lo más fundamental que tiene el bueno, en fin, el acto creativo. Habrá acto, esas cosas allá, ¿no? El acto creativo o el acto, vamos, el acto humano. El acto humano tiene algo que la máquina no va a descifrar. Y quien no comprenda ese pequeño dato... Y si mañana la mesa está rota... Y a no ser que me, ha habido que me demuestre mucho... que es una máquina autoconsciente... Programa. En cuyo caso le otorgaríamos un DNI y unos derechos... Porque no somos tan racistas. A mí me gustan las máquinas. David. Sobre todo las de afiliados. La cafetera antigua, pinta, esa que de enroscar. Bueno, pero eso. Prometo no llorar en el tránsito a esta vida, te quiero decir, más, ¿no? Más. Visionaria, más plena. Bueno. Más llamativa. Yo prometo. No seré de la real. ¿Sí? No existirá la real porque entonces. Me llamáis y digo en la mitad cuando me quedo, ¿qué pasa? ¿No paso? ¿Paso? ¿No paso? Depende. Pues mira, aquí... Calimocho tampoco habrá. La droga dejaremos. ¿Cómo? Artificial. ¿Cómo? Para que lo recoja el amigo, para que nos pase el amigo, se le pillará al amigo, le pillará al amigo. No me des. Vamos, yo soy un niño indocumentado que tengo 8 tutores. Bueno, 10. Inimputable. Inimputable total. Total. Bueno. El acto, volvemos al acto. En fin, que eso, el acto humano. ¿Y quién maneja ya? El acto humano. ¿Quién maneja ya? La barca. Sí, no. Bueno, para esos radiosufridores que no han entendido nada al alacrán, que sepáis que tenemos en la nueva tecnología artificial, tenemos un traductor. ¿Cómo? De que cuando oigáis. Todas estas frases así que os parezcáis... Con pepinillo. Que son ininteligibles, no, es que... ¡Podéis nuestro, comer de mí! Escucharle. Otra, si hay una nueva persona. Nuestro alacrán ya está actualizado, ya está al día. O sea, él habla como las nuevas inteligencias artificiales que nos van a inculcar en nuestra vida. ¿Lloverá ese día? En nuestro día a día. Este hombre está pasado mañana, este hombre está siempre... Sí, sí, es que es eso. Con un pie en el futuro... Tú vas, él ha ido, ha vuelto, y encima te trae. Sí. No es que haya ido y haya vuelto, que encima algo, hombre, te trae. La venga cortada. Exactamente, porque hay que decir en su descargo que además de vez en cuando trae cervezas. Eso sí que es inteligencia artificial. Lo demás, dudamos. Así que... ¿Encontraremos a nuestros viejitos antepasados? Pobrecita humanidad. Si a alguien se le olvida, o si a todo el mundo se le olvida, que en el acto, en la expresión, en el momento, en la ejecución, está la magia. Y eso es precisamente lo que nos birla la máquina. El sadismo, siempre te quiero decir, lo lleva la chepa. No es el resultado, es el camino de Santiago. Así que ya sabéis, si no habéis entendido nada de este programa, nosotros habrá fontanero. Compraros el traductor de inteligencia artificial que próximamente la vamos a vender nosotros en los próximos números, el próximo martes. Os vendemos el traductor. De inteligencia artificial. Y para los que no lo puedan adquirir, no se preocupen porque también lo sortearemos en el bingo del domingo. A ver, Gulglub, explícanos cómo se vive en tu planeta. Ay. Ha fallado la máquina. Pues sería la primera vez. Es una pena no entenderle, pero ya os digo, el próximo martes más y con el traductor. Y probablemente bastante peor. Felicidad absoluta. Agure tanto pasea. Oh, that is usually empty. Usually empty. Tiny Toon.